Aquí comienza Palabra y Cordillera. Bienvenidos a Palabra y Cordillera. ¿Qué tal, Jorge, Giovanni, a Alberto, que nos sigue acompañando a la distancia, y a la audiencia de Palabra y Cordillera, que nos seguimos acompañando y estamos una vez más haciendo este ejercicio semanal de conversar aquí entre amigos de temas que son interesantes durante la semana? Cesen las protestas. Cesen las protestas. Cesen las protestas. Cesen los enfrentamientos con la fuerza pública. Cesen los enfrentamientos con la fuerza pública. Cesen, cesen, cesen. Como siempre, bastantes noticias en el panorama nacional. El ámbito noticioso estuvo bastante agitado en el transcurso de esta semana. Los conflictos obrero-patronales, Jorge, se acrecentaron o se incrementaron, o mejor, se dieron a conocer nuevamente en el país debido a la huelga de los trabajadores de Pacific Rubiales en Puerto Gaitán Meta. Es que de nuevo el movimiento obrero en el sector energético y en este caso en el sector petrolero está en primera plana. Lo que se ha venido descubriendo es lo que llaman la olla de presión que está ahí, que está haciendo ebullición, y el conflicto de Puerto Gaitán con esta multinacional Pacific Rubiales, que es una multinacional canadiense, es solo la muestra de lo que está pasando en el sector en el tema laboral. Uno de los aspectos que ha generado toda esta boom del tema de la explotación de los recursos naturales, y es que ya hacía cerca de un mes que se habían iniciado esos movimientos, se había llegado por intermediación del vicepresidente a algunos acuerdos. Parece que la cosa no ha avanzado y los obreros volvieron de nuevo al ejercicio de la huelga. Es necesario recordar, Jorge y Javier David, también que en el marco de estos conflictos obrero-patronales se está presentando en este mismo momento una huelga de los trabajadores de La Palma en Puerto Wilches, Santander, afiliados al sindicato Sintrainagro, quienes están pugnando por la eliminación del modo de contratación por intermedio de cooperativas de trabajo asociado. E igualmente buscan los trabajadores que se les garanticen sus derechos laborales, o por lo menos los derechos que están establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo. Digamos que no se está descubriendo nada nuevo, sino que tradicionalmente estos sectores han generado unas condiciones de trabajo supremamente injustas, de lo que se está mostrando en el caso de Puerto Gaitán, porque se está trabajando además con la explotación del recurso, de uno de los recursos más costosos que produce el país, y es el boom petrolero, pero también ese boom lo que viene a poner de manifiesto esa serie de conflictos sociales que genera la explotación petrolera. No solamente allá está el tema del conflicto de los obreros, sino el conflicto social alrededor del tema de la explotación petrolera. Y es que el país se estuvo preparando estos últimos 15 años, especial, sobre todo para el ingreso de la gran inversión internacional que está dirigida a la industria mineroenergética, pero básicamente lo que se encuentran a nivel macro son dos situaciones. La preparación fue dar condiciones de seguridad militar, especialmente, ¿sí?, para que llegaran las inversiones extranjeras. Pero, por ejemplo, no se planeó la seguridad social, la seguridad ciudadana, la seguridad ambiental, todas las otras garantías para sacar, en el hipotético caso, que pudiera haber una forma sostenible de extraer recursos naturales. No solamente la seguridad militar o la seguridad, digamos, que garantizan las armas del Estado y no solo del Estado también, sino otras, uh-huh, sino también la seguridad jurídica, que llaman ellos, es decir, las condiciones en las cuales se está haciendo la explotación de los recursos naturales en Colombia, que muchos también han denunciado como leoninas, Giovanni, que es el término que se usa en derecho, ¿no?, para contratos que son abiertamente lesivos para los intereses colectivos del país o para los intereses del país, que es lo que también muchos sectores han denunciado. Pero no solamente eso, sino también las condiciones en que se está realizando estas explotaciones en los términos laborales. Entonces, lo que alegan los obreros, o lo que alegan el movimiento obrero, que además lo que se ha venido a salir a flote, otra cosa que se ha venido dando, es como una especie de resurgir también del abuso de la Unión Sindical Obrera, porque por supuesto es el movimiento más importante del sector. Entonces, la gente está viviendo en condiciones deplorables, en condiciones en que no debería vivir un obrero. Es lo que han descubierto a este campo, Rubiales, que es de una dimensión increíble, ¿no? Creo que es el más grande, por lo menos para la realidad colombiana. Es el campo de explotación petrolera más grande que tiene el país, ¿no? Ese es el segundo tema. El primero es que se refleja como una reducción grosera del tema de seguridad estrictamente a que haya seguridad para que el inversionista entre, y no hay seguridad para el obrero, no hay seguridad para el país, para la inversión social, etcétera. El segundo es este de las grandes reservas de petróleo, que ni en las épocas del santandereano congresista Hugo Serrano se era tan optimista. Realmente parece ser que sí hubo boom del petróleo. O sea, no solamente se crearon las condiciones para sacar las reservas que ya estaban pensadas, sino que ha habido grandes descubrimientos. Incluso en Puerto Gaitán, ahí al lado de Campos Rubiales, se acabó de encontrar el mes pasado una reserva grandísima. Entonces, también la industria petrolera del país no está preparada, los encontró sorpresivamente sin condiciones industriales para administrar bien esta gran empresa, gran industria. Entonces, ahí es donde también como que se encuentran huecos en los cuales, pues, básicamente son las razones estructurales o macro por las cuales se ven brotes de resistencia obrera como los que se han visto estas semanas. Desde hace 80 años, cuando se produjo el descubrimiento del petróleo en Colombia por... No, aquí muy cerca, a nuestra vecindad. Desde la concesión de mares. Tenebrosas historias de la Trópica. De la Troco. Hoy Company en Barranca Bermeja. Las condiciones laborales que en principio tuvieron esos obreros y que mejoraron tangencialmente por la intervención de la sociedad Unión Obrera, en principio, luego Uso, pues son muy parecidas a las que tienen hoy en día los trabajadores de Pacific Rubiales. Están marginados, están viviendo en campamentos, aislados de donde viven los ingenieros de la multinacional. Es una cosa que, Giovanni, yo considero bastante parecida. Esa realidad es, a propósito, muy cercana a nosotros, porque en ese entonces se reclutó mucho obrero por las zonas de San Vicente, de Chucurí, que la gente moría en unas condiciones miserables por paludismo, porque las inclemencias del clima, muy mal pagos, y llevó muchísimo tiempo hasta que el movimiento obrero, primero, lograra consolidarse y, segundo, lograra tener unas condiciones, digamos, mejores en cuanto a salarios, en cuanto a seguridad social, una serie de cosas y una serie de luchas con mucha sangre de por medio que se vino dando. El régimen de aquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana, israelitas de América Latina, 91.12 FM, www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez de Costa. La otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Soy Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero fíjese que en pleno siglo XXI, si nos atenemos a lo que nos muestran algunos de los medios, además porque las empresas, estas empresas extranjeras, no han permitido que los medios entren a sus campamentos, a ciertos sectores de sus campamentos, a inspeccionar esas denuncias que han hecho los obreros. Se dice que hay gente, dicen las crónicas, hay gente que está viviendo en hacinamiento, son sueldos muy bajos porque las condiciones de trabajo también son supremamente exigentes. Y lo que decía en algún artículo que el domingo anterior se escribía en El Espectador, decía un obrero, es que no estamos explotando leche, estamos trabajando con, si bien hay sueldos un poco más de 1,000,000 pesos para un obrero raso, se está trabajando primero en unas condiciones muy difíciles y segundo con uno de los recursos más costosos y más valiosos para la industria, que es el petróleo. Entonces no se justifica ese tipo de situaciones para los obreros. Lo otro es que la reacción del Estado y la reacción de los empresarios es la misma de siempre. O sea, en este momento ya hay acusaciones de infiltración. Empezaron diciendo que cosas extrañas, luego avanzan a decir que hay infiltración de la FARC o de la guerrilla o del terrorismo, y eso lo único que pretende es deslegitimar algunas reivindicaciones que son, están demostradas que son justas. Entonces es paradójico que los obreros piden un alza y el gobierno sí les da un alza, pero un alza del pie de fuerza, un aumento. Entonces el aumento es de pie de fuerza, no del aumento que están exigiendo en términos salariales. Además, Jorge, me dio a mí la impresión, y en concordancia con lo que ha manifestado Javier David, y quizá usted también sea partidario de esta opinión, todos los esfuerzos del gobierno nacional en esta huelga de Pacific estuvieron encaminados a proteger los intereses de la multinacional canadiense que está explotando el campo. En ningún momento, salvo las pataletas o las intervenciones del vicepresidente de la República y de pronto del senador Romero, que no representa al gobierno. Hay que reconocer, Giovanni, que hay sectores del país, por supuesto, pero capítulo aparte, la situación del vicepresidente, que recuerden ustedes que por su condición de exsindicalista, él medió en el paro de los camioneros, además que se llevó todo el protagonismo, de alguna manera hizo quedar mal al ministro de Transporte, fue muy criticado. Pues aplaudido por algunos y muy criticado por los industriales y por cierta gente. Y ahorita el protagonismo que le ha permitido este conflicto en Campo Rubiales, en Puerto Gaitán. Se hizo una mesa de negociación, se hicieron unos acuerdos de los cuales él fue garante, pero precisamente el movimiento vuelve a desarrollar un paro porque se acusa que la empresa no ha cumplido. De hecho, el vicepresidente hizo algunas denuncias, digamos que es como la parte de quienes critican, dice, es simplemente una salida populista, porque al fin y al cabo el Estado está no garantizando los derechos de los obreros, sino las condiciones propicias para las multinacionales, que es lo que también se ha denominado la confianza inversionista. Es, aquí hay condiciones para que usted haga su trabajo, gane muchísimo, sin importar de por medio que haya, cuál es la realidad social del país. De cualquier manera, a pesar de lo sospechosas que puedan resultar, yo considero que en su momento sí han sido oportunas las declaraciones de Angelino Garzón. Hay otros sectores, Jorge, que los indican de estar haciendo proselitismo político. Se dice que está en plena campaña con el fin de que las personas que son apoyadas por él pues sean elegidas alcaldes o representantes a las asambleas en el país. Si, lo que sí se puede dilucidar por todo lo que ha sucedido, por lo menos mediáticamente, es que los sindicalistas o las personas que ejercen esa función de defensores de derechos humanos pues tienen una posibilidad mayor de interlocutar con el gobierno nacional, con Angelino Garzón como vicepresidente. Pues digamos que sí y no, digamos que también en esos sectores del sindicalismo y ciertos sectores de la izquierda genera desconfianza, precisamente porque es un hombre que sale un poco de esos sectores y luego viene a trabajar con porque los diferentes es el Estado, gobiernos básicamente. Y con el sistema y con el Estado. Y entonces estar jugando así no es muy claro, no deja muy tranquilo a casi nadie. Entonces, a los unos porque sí, a los otros porque no, yo no sé si... Bueno, pero es que esa teoría del papel de la izquierda, Jorge, es la misma teoría que dice que la izquierda debe quedarse siempre haciendo oposición, ¿no? A mí también hay actuaciones de Angelino pero que entonces me resultan sospechosas, problema, ¿no? El problema es que, bueno, nos vamos a salir del tema, que volvamos como al tema sindical, del conflicto obrero, ¿no? Y con el vicepresidente, o sea, ¿qué ha hecho, cuáles han sido las intervenciones del vicepresidente con el tema de Pacífico? Bueno, el hombre ha hecho unas, por lo menos las que conocemos, también otra vez vuelvo, este programa se basa también en la lectura que hacemos de los medios, y son las declaraciones que él ha hecho y las denuncias, donde dice que las multinacionales, además nada nuevo, ¿no?, que están pagando unos salarios muy inferiores a los que pagan, por ejemplo, en sus países de origen, que hay toda una realidad social alrededor del tema de la explotación petrolera. Hoy y desde luego que él sale a avalar la legitimidad del movimiento obrero, como tendría que ser, además como tiene que ser, pero por otro lado están los empresarios acusando, y sectores también de afines al Estado acusando al movimiento obrero de infiltrados, de infiltración terrorista o guerrillera. Mire, hoy la cosa es de esta magnitud. Hoy estaba leyendo precisamente en la revista Semana un artículo sobre el hambre en Puerto Gaitán. Han muerto 13 niños en lo que va corrido del año, según unas cifras, de hambre, de desnutrición, de anemia. Algunos niños ya después de nacidos, de meses, niños, algunos antes de su nacimiento. Entonces es un municipio, es un sector donde la realidad social no solamente tiene que ver con los obreros que han llegado de todo el país, porque ese es otro conflicto que se genera. Recuerde que hay un movimiento también en los pueblos del desplazamiento de la mano de obra de los lugares. La gente está denunciando, muchos habitantes de estos pueblos y de este pueblo en concreto están diciendo, pues no nos dan el trabajo a nosotros, tampoco nos capacitan porque exigen ciertos niveles de capacitación para determinados trabajos, pero tampoco nos están brindando la oportunidad. O sea, es una cosa bastante difícil que va más allá de la mera reivindicación de los obreros del petróleo. Hubo una sesión de control político en el Senado de la República sobre la seguridad en los pozos petroleros. Llama la atención, pues, que de todo esto a los congresistas lo que les importa sigue siendo el tema de cómo vamos a proteger al inversionista. Y aparte, pues, de ese lado de ver la historia de la inversión, del apoyo, el respaldo a la inversión, pues hubo una propuesta que tuvo eco y era hacer como una especie de tratamiento especial, sobre todo en los salarios, al aumento de la pie de fuerza, es decir, del pie de fuerza, es decir, a los soldados del ejército colombiano que van y le prestan seguridad a las empresas, pues reconocerles como una especie de bono por estar en un lugar de extrema dificultad de seguridad, porque hay presencia de grupos armados al margen de la ley. Entonces, la hizo Juan Lozano y fue respaldada por varios. Entonces, de todo eso. O sea que sí va a haber un aumento. pues la idea es darle como una bonificación a estos soldados que están prestándole seguridad, porque se supone que también por constituciones las fuerzas militares las que le deben garantizar las condiciones estas de seguridad a las empresas. Al otro lado de la cordillera. Palma de Mallorca, Islas Baleares. Esta semana se ha producido un gran escándalo en radio y televisión española. El día miércoles 21 de septiembre del 2011, el Consejo de Radio y Televisión Española aprueba instaurar la censura en Televisión Española, una iniciativa por la que podrán acceder a la edición de los noticieros, más conocidos como telediarios, para controlar todo su contenido. Las reacciones no se han hecho esperar. Los trabajadores de los medios han mostrado su completa disconformidad. Desde la Central de Informativos han rechazado este acuerdo y lo han tachado de ataque directo a la libertad de expresión y a la independencia de los profesionales a informar objetivamente, ya que vulnera de forma flagrante el derecho constitucional a la libertad de expresión e información. El aluvión de críticas generadas desbordó las redes sociales. También se sumaron a las protestas los ciudadanos y la presión de la opinión pública obligó al Consejo de Radio y Televisión Española a dar marcha atrás y revocar la anterior medida de censura por unanimidad. El viernes 23 de septiembre de 2011, en una reunión urgente del Consejo de Radio y Televisión Española, se anuló la polémica medida, se emitió un comunicado de disculpas y se presentó la dimisión de un consejero. Informó desde España, para Palabra y Cordillera, César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chucureña. Feliz fin de semana. A mí me parece, y es un comentario que tiene que ver con el tema del día, que lo que queda de esta huelga no puede ser una conclusión errada y determinar que el problema se presenta por ausencia de seguridad en los campos. De todas maneras, asunto que deslegitima la actividad sindical y la protesta constitucional, por cierto, porque es que si se hace un debate precisamente para aumentar el pie de fuerza, la idea que se le vende al país es que efectivamente este movimiento sí estaba infiltrado por la ilegalidad y que todos los rumores que se manejaron en torno a él pues resultaron siendo ciertos, y si se aumenta el número de soldados que cuiden los campos, pues esa situación no va a volver a suceder, pues dejando a un lado lo elemental, que es las reclamaciones laborales justas, a mi modo de ver, que tienen todos los trabajadores por hacer. Además de ello, la necesidad de que las empresas asuman su responsabilidad social frente al manejo de temas ambientales y, por supuesto, frente al manejo de la tributación, que fue otro asunto que se manejó durante la huelga. No, es que la realidad, además, mire cómo esa historia de la locomotora del progreso alimentada por los recursos naturales se convierte en una falacia, porque entonces se descubre es que lo que vemos es que se sustenta es en unas condiciones injustas de trabajo de la gente que está en el sector, y que la respuesta entonces no es la adecuada a solucionar ese problema. Se habla de aumento realmente de pie de fuerza, yo he repetido mucho la expresión el día de hoy, pero es lo que uno percibe de la reacción de ciertos sectores y del Estado, digamos que es como la respuesta. Pero fíjese que son los dos discursos. Angelino, por un lado, con su discurso, digamos, un poco con esa nostalgia sindicalista, si se puede llamar, y por el otro lado, los sectores del Senado proponiendo lo que usted acaba de decir. Y el Ejecutivo, el nivel central, también hizo su propia respuesta, que fue cambiar al ministro de Minas y Energía, pues un cambio que estaba anunciado, que le venían criticando como salió rodando la posición blanda de este ministro, exministro rodado, y cambiaron, se supone, por alguien que sí sabe del tema industrial y de cómo llevar esa locomotora que tenía muy poco combustible para toda la capacidad con la que las reservas con las que el país cuenta. Entonces tenemos nuevo ministro de Minas y Energía, y pues pareciera que con eso y con este debate de control político las cosas se solucionan. Con eso de los ministros es un chiste en este país. Ya al de Hacienda lo eligieron el mejor ministro de América, el mejor ministro de Hacienda. Entonces es un chiste, ¿no? Es un país como el nuestro y en las condiciones en que se vive. Hace unas semanas al presidente lo nombraron en Canadá unos empresarios con el cual debía hacer unos negocios muy exitosos para los empresarios. El mejor presidente, el mejor estadista de Latinoamérica. Cosas así que suceden a propósito de nuevo ministro. Pero Giovanni mencionaba, y lo hemos mencionado además de muy de pasadita, es que aquí nomás cerca, aquí en Santander, está el tema de Puerto Wilches, con el tema de La Palma, que es un sector también muy relacionado con el tema energético. Recuerde que mucha de este aceite es para fabricar agrocombustible, para producir alcohol carburante. Entonces, ese es además uno de los argumentos cuando se critica la USO, de por qué la USO está interviniendo, asesorando, porque hacen parte del sector energético. Es una manera de la USO hacer presencia. Pero lo de La Palma, perdón, Giovanni, antes de que sea, ¿cuántos años se vienen con estas situaciones? Las huelgas de Yarima, las huelgas de Puerto Wilches, todas esas huelgas que han habido. De Sabana, ¿qué ha pasado? Es el problema actual deriva directamente de la huelga de hace un par de años, que todos conocimos, también afectó a los trabajadores de La Palma de Yarima. En ese entonces tenía que ver con la alza en los salarios, la mejoría en las condiciones laborales y de seguridad social, y el tema fundamental que se presentó también en ese momento era la eliminación de las formas de contratación por intermedio de las cooperativas de trabajo asociado. Cooperativas que yo ya lo había mencionado, creo, en un programa anterior, son una vieja forma de eliminar para el empleador la obligación legal de cotizar en seguridad social, prestaciones sociales y demás derechos laborales del trabajador. En esta ocasión, la huelga de Puerto Wilches, a la que los medios de comunicación nacionales le han querido como restar importancia. Sin embargo, lleva cerca a una semana y los trabajadores afiliados a Sintra y Nagro pues se mantienen en su pliego de condiciones y, por supuesto, están asesorados por la USO. El tratamiento de los medios puede derivarse del hecho de que lo que está pasando en Campos Rubiales, en Puerto Gaitán, pues por supuesto es de una magnitud para los intereses de la economía mucho más grandes. Pero a raíz de lo del tema del vicepresidente y de la tensión que se ha ido generando y de todo ese rollo político que denuncian algunos, el hombre está gestando desde la vicepresidencia. Hubo un episodio el fin de semana en Cali cuando hacía un foro. Se llaman un foro, diálogos sociales. Bueno, hay un foro con sindicalistas del Valle del Cauca, donde estaban los sindicalistas del sector azucarero. Hubo la detención de uno de estos líderes que lideró una huelga hace 2 años. ¿Recuerdan ustedes esa huelga del 2008, hace 3 años, fuerte contra el sector de La Palma? Que además sirvió para denunciar unas condiciones... El sector de la caña. Del sector de la caña, que también tiene que ver con el sector energético, entre otras cosas, porque se produce alcohol carburante y esta gente estaba trabajando en unas condiciones inimaginables para la mayoría de los colombianos. El caso es que hay allí unos roces, incluso se habla de un policía infiltrado haciendo inteligencia. El mismo vicepresidente hace la denuncia, detienen a una persona a la cual no tenía el DAS derecho a detener porque su proceso pues no estaba en, o sea, no lo ameritaba. Por lo menos esa fue la denuncia que se hizo. Hay una agitación y va a seguir la agitación sindical en el país, porque con todo este movimiento que hay que se propone para desarrollar la economía del país, como siempre se ha querido sustentar un poco sobre la explotación de los obreros, de la gente que tiene que derivar su sustento de un salario trabajando en alguna de estas empresas. Es que, por un lado, para garantizar la confianza inversionista que hemos versado ampliamente, pero por el otro lado, para conseguir la anhelada firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se ha estado pretendiendo un país de garantías, a la vida de los empleados, de garantía de los derechos laborales, pero tales no se han visto. Y esto no porque la preocupación sea, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, es del movimiento sindical y ciertos movimientos que hay en Norteamérica que exigen y son los que hacen presión, ¿no? De ahí la preocupación porque se tenga una imagen. Además, yo a veces siento que el papel del vicepresidente va es más bien por ahí. Es decir, no, pero un país donde el vicepresidente se preocupa y está dando la pelea por los sindicalistas es un país que merece garante. Un tratado de libre que se apruebe, porque sí, puede ser también, ¿no? Qué sé yo, en este país cómo actúan los políticos, uno no está seguro nunca. Y en ese juego político, pues también los movimientos sociales, los de Wilches, los del Meta, los de los ingenios de la caña, la gente del Cerrejón, de las explotaciones carboneras, pues también están haciendo su apuesta y es tratando de contar que la situación de los derechos no está llena de garantías como se pretende, y entonces también ahí hay una especie de pugna política. A mí me parece que los empresarios, y sobre todo estos empresarios, además que son los representantes, son ejecutivos colombianos, ¿no?, que se han preparado en el exterior para manejarle los negocios a estas multinacionales, para representarlos, quieren hacer ver que es un privilegio ganarse $1,000,000 o un poquito más, que es un privilegio y que no hay que protestar, porque pues agradezca de alguna manera que mire que tiene un buen salario en comparación con el salario de muchos otros colombianos, que ni siquiera a veces alcanza al mínimo. Y ahora con el cuentico de que el umbral de la pobreza, Giovanni, son 190 y tantos, algo así, ¿cuánto es? Yo no recuerdo el nombre, el número, la cifra. Es una cosa ridícula, pues, que no se puede sustentar a partir de allí. Amigos de Palabra y Cordillera, hoy la música desde Ipiales, con el Príncipe Ardilla. Nacido en el hoy distrito de Bunk-Lankais, en Alemania, en 1844, mejor conocido por su círculo cercano como Fritz, de él la canción de los tempranos días o época de juventud. Oh, it's so light. para reiniciar con el tema del movimiento obrero y del tratamiento, primero que hay un interés del Estado en cambiar esa imagen de un país de asesinos de sindicalistas y de un Estado que se ha comprobado siempre que de alguna manera ha promovido, ha permitido el exterminio y el asesinato de sindicalistas. Y la explotación de la clase obrera también es otra cosa que se está queriendo dejar atrás. Me parece que ustedes han tocado un punto fundamental en estos complejos avatares de la vida colombiana, y tiene que ver con la imagen que se busca proyectar hacia los países con los cuales Colombia tiene la intención de negociar tratados de libre comercio. Es quizá esa una de las razones por las cuales despierta un poco de desconfianza el vicepresidente Angelino Garzón, porque al país los medios de comunicación le han vendido la idea de que hay conflicto con el presidente Juan Manuel Santos, pero a mí, pensándolo bien, me parece que eso puede estar como libreteado, puede ser eso una artimaña, por llamarla de alguna manera, ¿no? Una artimaña más de la unidad nacional con el fin de brindar una imagen hacia el exterior, pues que es totalmente ajena a la realidad, ¿no? Un vicepresidente que se reúne con los sindicalistas y que abiertamente exige que por qué se infiltra la policía cuando toda la vida se ha infiltrado, eso pues... Pero también está claro que hay sectores que no le simpatizan para nada el tipo de la Andy, el señor Villegas, ¿no? Cada vez que habla Angelino le da palo. O sea, no lo soportan, de hecho no lo soportan, la élite colombiana no soporta aquellos que han sido como, que han llegado allí como colados un poquito, es un poco lo que ha sucedido con el señor vicepresidente, pues me imagino que los mirarán así. Yo no sé si en este programa hemos logrado tratar medianamente ese problema que va a seguir siendo noticia, que va a seguir dando de qué hablar en el país y que el conflicto allí sigue porque todo está por arreglar, y es que hay unas condiciones dadas no solamente allí en Puerto Gaitán, sino donde quiera que haya explotación petrolífera, y si la cosa va a seguir creciendo, viene también lo del carbón, donde se va a hacer de la misma magnitud, en lugares donde se va a hacer de la misma magnitud que se está haciendo en La Guajira o en el Cesar. Y es posible que no hayamos abarcado el tema en su totalidad, pues no. Es inacabado. Absolutamente posible, Javier. Tiene muchas aristas, pero sin lugar a dudas ponerlo, que compartamos con la gente que a través del blog nos escucha o desde la radio en el Magdalena Medio Santanderiano, estos temas, porque no deben pasarse por alto. Estamos ya plagados de la locomotora mineroenergética y eso va a transgredir mucho más la forma en la que vivimos y las condiciones de nuestra sociedad. Acá a nosotros ya nos tocó hidrosogamoso y el tema es que para mañana miércoles los camioneros, no, los que tienen camionetas, cuatro los transportadores, puertas, chucureños. ¿Serán camioneteros entonces? Los camioneteros le van a hacer allá. Tiene que editar esa parte. Van a hacer un bloqueo a la vía, a Bucaramanga, en contra de la empresa que está ahorita contratando los trabajos allá y que trae camionetas de otros lados. Ay, pues es que no alcanza para tantos, hombre. Era secreto del movimiento hoy. Digamos, San Vicente no está ajeno de esa situación. Se van a colgar del puente del río Sogamoso, pero es que no hay puente, Javier. La hora de la reunión sí no la voy a contar. Bueno, entonces muchos de esos transportadores ojalá se dediquen a cuidar su tierra, que la tienen y muy buena. Friedrich Nietzsche, para algunos el hito de la lengua alemana, empero en tratándose de música, considerado por el mohín del oyente docto, un momento menor y relevante en el contexto de la música alemana. Si mi restringidísimo dominio de las lenguas no me engaña, la siguiente pieza tiene por nombre, en español, La visión del vaivén de los brotes de la vid. El príncipe Ardilla y su música, aquí, en Palabra y Cordillera. Y ahora, la noticia de la semana. Bueno, la noticia más importante para mí esta semana, pues tuvo que ver con la decisión que adoptó un juez de la República en el caso del suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, a quien este juez le impuso la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario. Pues esta medida tiende a proteger a la sociedad frente a la peligrosidad que pueda tener Samuel Moreno Rojas con sus actos. Igualmente tiende a proteger el debido proceso judicial, excluyendo cualquier tipo de actuación que pueda desplegarse por parte de Moreno Rojas y que impida el libre desarrollo de la actividad judicial. Se le acusa a Samuel Moreno del delito de prevaricato del delito de peculado. Hay otro tipo penal que me excusarán los oyentes, en este momento no lo recuerdo muy bien, pero sin embargo son acusaciones bastante graves y sobre las cuales se ha pronunciado su defensor y quien igualmente se ha pronunciado sobre la dificultad que se tiene en este caso. Pues él denuncia persecuciones. A mí me parece que la dificultad de la defensa radica en la fuerza de los hechos. ¿Quién iba a pensar que esto le estuviera pasando a un nieto de mi general Rojas Pinilla? Pues hace 4 años él estaba explicando cómo iba a gobernar a Bogotá y ahora está tratando de explicar cómo gobernó, qué fue lo que hizo ahí con ese ejercicio del poder. Mi noticia es cultural, tiene que ver con una compañía de danza contemporánea de la casa, Cinemática, compañía de la Fundación Círculo de Estudios. Pues ayer lunes viajaron a México por segundo año consecutivo a hacer un mes de actividad artística allá, un festival universitario de danza contemporánea que los vuelve a invitar y algunas actividades académicas, especialmente en la ciudad de Morelia. Entonces, pues esta famosa compañía de danza, porque ya lo hemos anunciado varias veces, va a venir por acá, por estos lados, en noviembre. Despuésito de México, se viene para el Magdalena Medio Santanderiano. A mí me contaron que Alberto había ingresado a esta compañía de danza. Entonces, que se traiga una botella de tequila y un libro de les. Bueno, hay una noticia local, y es que como los medios locales también han entrado en el tema de los debates, se han venido haciendo ejercicios, ya se hizo el segundo en nuestro querido municipio, San Vicente de Chucurí, con presencia, es un ejercicio que promueve la emisora comunitaria, la antena parabólica o canal comunitario de televisión, y el periódico local El Atrio. Pues es un ejercicio un poco lleno de lugares comunes, sin mucho debate. Algunas personas, yo creo que bastantes personas le han hecho seguimiento. El fenómeno es que no creo que haya mucha incidencia mediática, en este caso en lo local, alrededor de las decisiones de los votantes, porque pues aquí las motivaciones no son precisamente, digamos, las ideas de las personas, sino otras. Pero vale la pena resaltar que ese ejercicio se está haciendo. Hay gente que lo ha seguido por internet a través de la página en la cual se sintoniza la emisora. Y bueno, ya van 2 encuentros. Tienen programado un próximo encuentro de candidatos a San Vicente. O sea, que aquí también llegó la caravana de la democracia. A Libia también llegó la caravana de la democracia. Pero más que... Y encontraron material nuclear. Sí, ya fue Sarkozy a firmar negocios, cosas de esas. Antes de despedirnos y de presentar nuestro último corte musical, quisiera aclararle a nuestros oyentes que Ipiales no queda en México y que solicitar literatura francesa de ese país es casi como pedir una bandeja paisa a Suiza. Hoy música de Friedrich Nietzsche, este escritor alemán que murió en Weimar en 1900 y del cual Palabra y Cordillera recomienda cualesquiera de sus libros. Bien, queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Para quienes no nos pudieron oír en vivo, www.palabraycordillera.wordpress.com. Hasta el próximo sábado. Thank you.